El comportamiento en el ámbito de la actividad física y el deporte es el objeto de estudio de la psicología aplicada a esta disciplina. Hoy vamos a hablar de deporte a través de una iniciativa muy peculiar, aquí, en Psicología para Todos. Buenos días a todos y gracias por hacer un martes más un rato de radio con nosotros, ya sea desde Cantabria, Canarias, País Vasco, Andalucía, Costa Blanca y más lugares donde nos escuchan en todo nuestro país. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este programa. Muy buenos días, te sabes ya todos los sitios a los que llegamos, ¿eh? Es que nos escucha tanta gente desde tantos sitios que hay que aprendérselo ya. Pues venga, vamos a abrir esas vías para que contacte con nosotros, ¿no? Eso es, el clásico, como soy yo, programa@oirradio.es, si quieren mandarnos algún correo electrónico a nuestros oyentes, y el WhatsApp te lo dejo a ti, que eres más venga de esas tecnologías. 630-35-35-76. Perfecto. Hoy tenemos una iniciativa, no sé si para fomentar el deporte, para fomentar las redes sociales, para, no sé, para hacer cohesión grupal. Y yo creo que mejor que nos lo expliquen los invitados que tenemos hoy aquí en nuestro estudio, que son Ginés Montes y Damián del Pino, que nos van a contar lo que se les ha ocurrido y lo que van a desarrollar en estos próximos meses. Muy buenos días a los dos. Muy buenas, Rafael. Buenas. ¿Qué tal? Ya ves, aquí andamos. Bueno. Venimos a contaros la que hemos liado. La que habéis liado, ¿no? Ginés, yo creo que a ti es al que se te ha ocurrido la idea un poco, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco lo que maquinaste. Sí, un poco se me ocurrió la idea, pues, para dar un poco de vida a nuestros municipios. Uh-huh. A mi municipio donde yo vivo, que es Puente del Arzobispo, y a los pueblos un poco de cerquita, que son los pueblos un poco de la comarca. Uh-huh. Entonces, la idea es como una especie de olimpiadas entre pueblos. Uh-huh. O sea, participamos 10 pueblos y en cada pueblo se va a organizar un deporte. Cada fin de semana se irá celebrando un deporte en cada municipio. Esto es una idea además que pueden el resto de municipios de toda España, sí, donde nos escuchan, o ciudades, oye, aunque tenga aquí ya el copyright Ginés, claro, pero puede valer. A mí la verdad es que me gusta mucho la iniciativa, porque sobre todo me encanta el deporte y para darle vidilla un poco a todo este asunto. Contadnos cómo se os ocurrió esto, por qué decidisteis hacer este tema. A ver, somos los 10 pueblos que estamos metidos en este proyecto, somos pueblos no muy extensos en habitantes. Uh-huh. El más grande tiene 3.000 habitantes, que es Oropesa, y el más pequeñito 300, que es Azután. Uh-huh. Entonces, luego entre ese número de habitantes nos movemos los demás. Entonces, estamos en una zona que está bastante mermada por la crisis económica que hemos sufrido. Y la gente joven, pues, no se queda a vivir en el pueblo. Se tiene que desplazar a las ciudades a trabajar y las ciudades, pues, están lejos del pueblo. Entonces, es una idea, pues, para que la poca gente que sigue en el pueblo, en los pueblos, más la gente que se ha ido pero que viene los fines de semana, pues, durante 2 meses que dura la competición, pues, esté entretenida y fomentemos el movimiento de personas entre los diferentes pueblos. ¿Cuándo comienzan las competiciones, Damián? Pues mira, este mismo fin de semana va a comenzar ya con las pruebas de fútbol sala. Uh-huh. En Oropesa. Uh-huh. Y luego ya, como dice Ginés, cada fin de semana vamos a tener alguna prueba, mínimo una, en algún otro pueblo. Uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué los fines de semana y no los días de diario? Pues más o menos, basándonos en lo que acaba de decir Ginés, tenemos muchos paisanos que son, entre comillas, externos, porque se han ido a estudiar, porque trabajan fuera, por lo que sea, y los fines de semana es cuando tienen la oportunidad de volver aquí al pueblo y participar. O sea, por nosotros encantados, de que cuantos más seamos, mejor. Ahora que dices lo de participar, Ginés, ¿quién puede participar? ¿Cómo puede participar la gente? Puede participar prácticamente todo el mundo. A partir de, sobre todo en la mayoría de los deportes, a partir de 16 años hasta hasta los 60, 70 años puede participar todo el mundo. Hay deportes para todas las edades. Uh-huh. O sea, hay desde el fútbol sala, que participan pues, los chavales más jóvenes, hasta la petanca, que hay pueblos que les va a representar gente mayor, jubilada, que son los que realmente juegan más a ese deporte. Entonces el abanico es muy amplio. Hombres, mujeres, gente más adolescente, gente más mayor. Hay un abanico de actividades para todo, para todas las edades. Hemos hablado de fútbol sala, petanca. ¿Qué otros deportes nos vamos a encontrar en estas olimpiadas entre municipios? Pues tenemos baloncesto, 3 contra 3, uh-huh. que es la prueba que desarrollamos en nuestro pueblo. Tenemos pádel, ping-pong, futbolín, petanca, tenemos natación y las pruebas reina que son las de atletismo y las uh-huh. de mountain bike. Uh-huh. Digo reinas porque son las que creemos que más gente van a aglutinar. Como ves, Raúl, hay pruebas en las que se puede participar no estando a un nivel físico alto. O sea, que lo dices por nosotros, ¿no? Por nosotros. Esto está bien, ¿eh? Pero echabais de menos esto de, en el buen sentido de la palabra, el Grand Prix, porque es un Grand Prix, pero sin cámaras, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene más o menos... En eso consiste un poco. De hecho, mira, voy a hacer un... cada pueblo va a ir con su propia equipación, o sea, tenemos todo, compartimos... La empresa que nos va a hacer las equipaciones, pero cada pueblo va de un color, ¿sabes? Ajá. Y todos con el estandarizado, con el logo, tal. Ajá. Cada uno con su escudo de su pueblo, con el logotipo de los juegos. Sí, y sí, una sí que cosa, es un poquillo Grand Prix. Una cosa, ¿y la rivalidad entre pueblos queda entonces a un lado? Porque sabemos que puede haber redecillas, ¿no?, ahí de un pueblo con otro. Sabemos que existen, ¿no?, con muchos pueblos. No sé si es el caso con alguno en concreto que vaya a participar y hayan dicho, oye, pero si nos toca con estos otros, los vamos a pulir, ¿o qué? Todo el mundo quiere ganar. Claro. Al final, la competición es la competición. Pero... La gente que organiza esto se propuso desde el principio que lo importante es participar. Ajá. Yo, en las reuniones que tenemos los delegados, tratamos de hacer fomentar la participación sobre la competitividad. De hecho, fíjate, hay pueblos que se han hermanado y participan como una unidad. Uh-huh. ¿Vale? O sea, no somos 10 pueblos, pero hay 2 que van hermanados, Alcolea Bercial y Herreruela Ventas, que participan juntos de la mano. ¿Lo habéis propuesto a más pueblos y os han dicho, oye, mira, nosotros no vamos a participar, os habéis centrado solamente en los que habéis dicho? Una población ha sido la única que no quiso participar. Uh-huh. ¿Son 10, no? El motivo fue que la concejala de deportes no... A ver, te explico un poco cómo es el funcionamiento. A mí cuando se me ocurrió la idea... yo pensé en que cada municipio tuviera que aportar 2 delegados. Los delegados son las personas que en ese pueblo organizan el deporte que les ha tocado hacer. Y luego los delegados se reúnen entre todos, se vota a qué deporte se juega, cómo se juega cada deporte. O sea, en realidad ellos eligen todo. Entonces, yo a uno al pueblo que no ha querido a la concejala de deportes la dije que por qué, y me dijo que porque no había encontrado a delegados que la pudieran ayudar. Yeah. Entonces, uh-huh. Sí, que hay que un poco coordinar, ¿no? Hay que al final buscarse. Esto un lo poco se hace entre todos, una persona sola claro. No puede encargarse, porque un año te puede, los deportes todos los años se rotan. Uh-huh. Entonces, un año te puede tocar un deporte más facilito, por ejemplo, la petanca, que se organiza en una mañana o en un día, o otro año te toca una carrera, la carrera de atletismo, que necesita mucha ayuda. Y luego, claro, hay otras disciplinas que a lo mejor, como por ejemplo puede ser la natación en este caso, ¿no? Que requiere a lo mejor pues unas instalaciones a lo mejor un poco más, no sé, complejas, en el sentido a lo mejor que no todos los municipios claro. tienen la piscina para poder hacer esa prueba, o no tienen a lo mejor las medidas que se busquen en la piscina. Claro, ¿no? Exactamente. Al principio de cuando decidí, entre los delegados decidieron qué deportes eran los que se jugaba, los 10 deportes a los que se jugaba, pues se vio un poco qué podía organizar quién. O sea, dependiendo del deporte, ¿quién no puede organizar este deporte? Pues entre esos. O sea, fue un sorteo de bolas calientes. Porque previamente filtrábamos a ver, este deporte, ¿quién le puede hacer? ¿O quién no le puede hacer? Y el que no podía, pues, porque no tenía medio o lo que fuera. La pesca. Pues, la pesca es un municipio que solo le podemos organizar de los 10 pueblos, 3. Entonces, ahí hay un filtro que... No tiene mucha lógica que le toque pesca a un pueblo que no tiene... Que no tiene río. Tiene a 50 kilómetros. Claro, obviamente. Hombre, es que si lo tienen que organizar, lo van a organizar, pero viniéndose a otro pueblo. Entonces... Ajá. Oye, ¿y los premios? Vamos a hablar de premios, ¿no? Sí, los premios son un poco como las Olimpiadas. A ver, se compite... Tú representas a tu municipio, igual que en las Olimpiadas tú representas a tu país. Pues tú compites a título individual... Y si ganas, hay medallas de oro, de plata y de bronce. Las medallas las hemos hecho en cerámica. Ajá. Y están cerámica de oro, Raúl. Cerámica de oro. las cerámicas están bañadas en oro, bañadas en plata, bañadas en bronce, con el símbolo de que hemos hecho de los juegos, con el logo de los juegos. Y luego, a su vez, en cada deporte tú das una puntuación a tu pueblo. Entonces luego hay una clasificación de pueblos en la cual los pueblos tienen a los tres primeros pueblos clasificados se les da un trofeo cada uno. Y a su vez se va a hacer una bandera con el logotipo de los juegos. El pueblo ganador se lleva la bandera un año a su pueblo, hasta las siguientes Olimpiadas, que son el año que viene. Curioso, la puede exhibir donde quiera. Ahí tienes el clic de la competitividad. La bandera. El objetivo es la bandera, Castillo, Raúl. Puente, plaza, donde quiera ponerla. A la verbena. Que se van al teatro a Madrid, llevan la bandera en el autobús, que se van a Canarias de vacaciones, llevan la bandera, sácame la bandera por el avión, así, eso es. La bandera es como una prenda más del pueblo. Claro, sí, qué sí. Bueno. Oye, la idea, además, bueno, a mí me parece fantástica, ¿no? El hecho de fomentar el deporte, que es un poco el objetivo también de que tiene esto, ¿no? El que haya buen rollo, porque es verdad lo que comentaba antes Damián, ¿no? De que... se incide, ¿no? Se insiste en la importancia de participar, de que haya buen rollo, de que no haya bueno, pues todo lo que no nos gusta en el deporte, ¿no? Muchas veces que, uh-huh. que al final siempre lo empaña, ¿no? Y deduzco, obviamente, que esto es un inicio con una idea de hacerlo anualmente. Aquí yo siempre soy el abanderado de yo me veo dentro de 25 años. Siguiendo con esta tradición. De presidente, o sea, ya honorífico del comité, ¿no? Le vamos a hacer una estatua de bronce a Ginés como el idealista y luego, pues, esto continúa y al final, fiesta de interés turístico nacional. Yo quiero que cuente Ginés realmente cómo se le ocurrió esto. El momento en el que vino la iluminación y dijo... Para que todos los oyentes de toda España se enteren. Cuéntanoslo cómo fue. No, bueno, salía de trabajar y yo trabajo en un hospital, en el Hospital de Talavera de la Reina, y del trabajo a mi casa, que iba un puente de Arzobispo, 30 kilómetros, y durante el trayecto fui pensando, ya tenía un poco la idea en la cabeza, y ahí fui dándole vueltas, cómo poner las cosas, como lo de los delegados, los capitanes, qué deportes hacer, cómo jugar a cada cosa, y ahí fue un poco desarrollándose el proyecto. Y llegaste luego a tu casa... Y me dijo mi mujer, loco. Lo vomitaste todo, ¿no? Y, claro. Dijo mi mujer, en más cosas te vas a meter. Oye, y todo esto, bueno, cuando hay un evento de este estilo, ¿no? Siempre hay que darle bombo en las redes sociales. Tendremos una página de Facebook para que todo el mundo pueda saber dónde encontrar este gran evento. Sí, sí, lo hemos creado. Si buscas Juegos de la Comarca en Facebook, ahí nos encontrarás. Tenemos ahí colgado pues calendarios, fotografías de los eventos, incluso de torneos internos preclasificatorios. Cualquier duda que quieran que resolvamos, ahí estaremos los administradores de la página para resolverla. El cartel de los Juegos de la Comarca, que se va a desplegar por los 10 municipios, le colgamos el jueves o el viernes pasado en la página de Facebook y en dos días tenía 6.000 visitas. Supera ya las 6.000 visitas. Sí, es que 6.000 visitas. Es una idea. Ya he hablado que el pueblo más grande tiene 3.000 habitantes, sí, y el más pequeño 300, y más o menos se mueven todos entre 600 y 700 habitantes. Entonces el alcance está siendo muy satisfactorio y que se puede extender perfectamente a cualquier municipio de España. Eso sí, por supuesto. Nosotros cualquier ayuda estamos abiertos. Tengo compañeras que nos han dicho que lo registremos y que cobremos y tal, y mira, lo hablaba con Ginés y decíamos que no, que ojalá se nos copien, y si podemos ir y ayudar, o sea, nosotros podemos ir y explicarles cómo hemos empezado, cómo nos reuníamos, cómo elegíamos, Nosotros vamos incluso, si quieren, a las primeras reuniones y les damos el empujoncillo al trampolín. Yo decía que había mucho trabajo y mucho tiempo que habéis invertido ahí, efectivamente. Sí, eso ¿no? sí, eso. Ahora al principio... Cuéntaselo a nuestras mujeres. Claro, claro. Esto empezó, la idea empezó en febrero. Reunía a los alcaldes y concejales de los pueblos a finales de febrero y ahora ha sido un poco, todas las semanas, pues un poco maratón de llamar por teléfono, contratar seguros, hacer la cartelería. Por ejemplo, el proyecto se financia con patrocinadores, en parte los patrocinadores se les ha dado, se les ha hecho una pegatina con el logo de los juegos y pone empresa colaboradora. ¿Y cómo es ese logo? Descríbenos a ver cómo es ese logo, porque tiene que ver con los aritos que vemos en las Olimpiadas. No tiene nada que ver. Busqué puesto, te metes en es como internet, en un buscador. Es como una rueda de engranaje, imagínate, ajá, con 10 dientes. Sí. ¿10 pueblos? Cada diente lleva el nombre del pueblo. Ah, qué buena idea. También. La mejor forma de verlo, tira de Facebook. Es verdad. Ya lo sabes, Raúl. Eso y programa @oidradio.es, donde nuestros oyentes de toda España... Igual la semana que viene nos encontramos, o bueno, la semana que viene, o a lo mejor el miércoles, ya nos encontramos que la gente nos ha avasallado en el Escucha tu Radio a la Carta otra vez el programa, claro. Y nos están preguntando acerca de que quieren organizar en su ciudad algo similar a todo esto. Qué bueno, ¿cómo te han enganchado a ti para este tema, además? ¿Cómo me han enganchado? Pues sabes que yo con el tema del deporte se me camela muy fácilmente. Ya. Entonces, pero bueno. También hay que ser un poco psicólogo para hacer esto, Ginés. Tienes que tener ese lado de psicología para decir, voy a organizar esto con todo lo que puede conllevar, porque debe ser un jaleo tremendo. Sí, sobre todo se necesita la ayuda de muchísima gente. El que esté todo el mundo entrelazado y ayudando y sin ningún ánimo de lucro. Esto es tiempo que tú le quitas a tu vida, a tu familia, sobre todo. Pero sí, está súper bien trabajar con grupos de gente, debatir ideas, iniciativas nuevas, porque yo tuve la idea, pero la idea principal se ha cambiado mucho porque los delegados dan ideas nuevas, esto lo podemos hacer así, podemos jugar a esto de esta forma, este otro deporte. Entonces, recuerdo aquella primera reunión en la que saltó el embrión. O sea, y yo lo veía, yo confieso que yo era de... Madre de Dios, veía un abismo de... Esto puede ser monumental, pero qué difícil, ¿no? Claro. Y luego, poco a poco, a base de reuniones, a base de colaborar, a base de poner todos un hombro, pues parece que sale a flote. Qué maravilla. Sale a flote y... Oficialmente, y entonces, ¿cuándo empiezan las competiciones? El viernes, este viernes, este 29. Viernes. Ajá. Empieza con el fútbol sala en Oropesa. Y nos iréis informando a través de Facebook, todo, sí, de todo lo que ocurra. Todo. Actualidad, actualización al momento. Los Juegos Olímpicos van a quedar en un segundo plano después de esto, Raúl. Es verdad, Y eso que este año es olímpico, ¿no? ¿Por eso lo habéis hecho también o qué? No, ha dado la casualidad. Pero yo creo que ellos no lo quieren hacer cada 4 años, sino lo quieren hacer todos los años. Todos los años. Todos pues los mayo, junio, ahí estaremos. Muy de bien. Hecho, nos ha llamado Teledeporte ya de que tienen un conflicto porque unos quieren Río y otros quieren los Juegos de la Comarca. Oye, bueno. Pues nos alegramos un montonazo, de verdad. Sobre todo de que hayáis compartido pues este rato de radio con nosotros, de una cosa tan importante y tan bonita como es la práctica del deporte, que al final es el objetivo. Y como en nuestro programa, Raúl, al final tenemos cabida para todo tipo de cosas, porque eso al final es. Todo en esta vida tiene relación con la psicología. Por un lado o por otro, tiene relación. Ginés Montes, Damián del Pino, muchas gracias a los dos por haber estado en nuestro programa. Y bien, esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos visiten aquí en estos estudios de Hoy Radio Talavera. Nada, muchas gracias a vosotros cuando queráis. Y la semana que viene, más psicología para todos. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos escucháis, ya sea a través de la FM o desde nuestra página web, hoyradio.es. Un saludo y hasta dentro de 7 días. Adiós.